Martes 16 de octubre de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo, como siempre, con la actualidad referente a Berriozar. El gobierno de UPN desoye la petición del Parlamento para que financie el transporte escolar. Tras dos largas horas de reunión, fue el propio consejero de Educación, José Iribas, quien comunicó que su departamento no va a variar su posición y dejará sin transporte escolar al alumnado de Mendialdea 1 y 2. Según hace saber Mendialdea Gurasol Elkartea a través de una nota de prensa, Iribas ahora dice que la competencia no es de ellos, a pesar de que durante tres décadas lo ha sido así. Y desde el gobierno siguen insistiendo en que las subvenciones saldrán, pero tal y como afirman los padres y madres, eso mismo ya se dijo en julio y todavía no se ha publicado absolutamente nada. La PIMA del modelo D recuerda que fue Educación quien transportaba a los niños y niñas de Berriozar y ha sido el departamento quien ha quitado el servicio. Se reafirma en que su solicitud es justa, es un derecho, es una necesidad y es una obligación del gobierno de Navarra, no es un despilfarro, dicen, y anuncian que hasta que la situación no cambie seguirán peleando por el servicio del transporte público para los dos centros escolares de Berriozar. Hablamos ahora de unos cursos para aprender a cuidarnos. Los cursos están dirigidos a toda la población de Berriozar y se realizarán en el Aula de la Naturaleza como el año pasado. El Ayuntamiento de Berriozar está desarrollando actividades relacionadas con la vida natural, potenciando una alimentación y estilo de vida sana y respetuosa con el medio ambiente y divulgando también, mediante diferentes actividades, todo tipo de información relacionada con la salud y vida sana. Para ello, por segundo año consecutivo se han organizado unos talleres que se llaman Aprender a Cuidarnos, dirigidos a la población de Berriozar. Serán impartidos por la asociación Euskal Eskola Makrobiotikoa en el Aula de la Naturaleza. La inscripción podrá realizarse del 16 al 20 de octubre llamando al 012 a través de la sede o a través de la sede electrónica de la página web municipal www.berriozar.es. Y de unos cursos a un mercadillo, el mercadillo solidario a cargo de Herrira. El colectivo Herrira de Berriozar está preparando un rastrillo solidario y para poder llevarlo a cabo han solicitado la ayuda de todos los berriozartarras. De esta forma se reunirá en la sociedad Zuloalai los lunes y los martes de 6 a 8 de la tarde para recoger las aportaciones de la gente. Puede ser cualquier cosa, juguetes, ropa, etc. Y llega el cine social a Berriozar, el mejor cine en pequeño formato. El próximo miércoles, día 17, dará comienzo la quinta edición del Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social. El FICBE y la organización han preparado un programa de lo más completo. Además, como novedad, las sesiones de esta edición comenzarán con un film en euskera. La sociedad Zorroca, a través de la Federación de Asociaciones de Euskera Topagunea, ofreció una selección de cortometrajes a la dirección del festival, que seleccionó tres para que abrieran cada día de proyecciones. Así, el miércoles se proyectará Izena Duena, de Joseba Uberuaga, tras lo que se ofrecerá la primera tanda de trabajos a concurso. Carta a Shasha, de Andoni Jaén y Javier Reverte. Llámame Parker, de Peros Romano. La rebelión también es una cosa de abuelos, de Makuchi y Lobo. Lo estipulado de los hermanos Prada, Chek, de Eyad Orani, el defensor de Manuel Martín, Jacobo de David de Ávila y Lines de Daniel Chamorro. Todas las sesiones comenzarán a las 8 de la tarde en el nuevo auditorio. Y ahora brevemente os ofrecemos la actualidad de Nafarroa. Barcina quiere ofrecer su perfil más dialogante debido a la falta de apoyos. Tras 16 años en el poder, por primera vez UPN llega a un gran debate sobre Nafarroa sin tener garantizada la mayoría parlamentaria. Yolanda Barcina se verá obligada a conseguir que se debatan sus propuestas para así evitar que pidan directamente que presente la dimisión. El debate sobre la comunidad abarcará las sesiones del jueves y el viernes en el Parlamento Navarro. Y la Comisión de Investigación de EGUES ve irregularidades en el pago de dividendos a Andacelay. La Comisión de Investigación de EGUES ha detectado una posible nueva irregularidad en el cobro de dividendos en la sociedad mixta EGUES 21 por parte de la pública Andezelay. Al parecer, en lugar de haberse efectuado el pago mediante traspaso de las cuentas, se realizó vía facturas para no abonar el IVA del 16% de aquel entonces, algo que podría incurrir en delito, por lo que la Comisión ha decidido proponerle en conocimiento... por lo que la Comisión ha decidido ponerlo en conocimiento de Hacienda. Y de EGUES nos vamos a Ansoain, donde el autor del denominado crimen de Ansoain ha declarado que no quería matar a la víctima y alega defensa propia. Sergio Ugal Grábalos, autor del denominado crimen de Ansoain, aseguró ayer por activa y por pasiva que cuando apuñaló a Víctor Simelón en la madrugada del 18 de septiembre del año pasado, no tenía intención de acabar con su vida. Y por último, la exconcejala de UPN, Ana Pineda, ha sido condenada por vulnerar el derecho al honor de Uxue Barcos. La exconcejala de UPN, Ana Pineda, vulneró el derecho de honor de Uxue Barcos por medio de varios mensajes en Twitter que constituyen una intromisión ilegítima en el honor de la concejala de Iruña y diputada de Gueroa Bai. Así lo ha estimado el juzgado de primera instancia número 5 de Pamplona. Y pasamos a ofreceros la información deportiva. Tenemos los resultados del Berriozar Club de Fútbol del pasado fin de semana. Comenzamos por fútbol masculino. El equipo de Berriozar de Primera Regional se enfrentó al Kirol Sport en Orcoyen y perdió por 4-3. El equipo de Segunda Juvenil tuvo como rival al Internacional en Berriozar y venció los berriozartarras. Vencieron por 6-1. El cadete A tuvo como rival a la Amaya en la ciudad deportiva Amaya y los nuestros vencieron por 0-8, mientras que el cadete B se enfrentó al Echarri Aranaz en Berriozar y perdió por 3-6. El infantil A también se enfrentó al Echarri Aranaz en Berriozar, en este caso con una contundente victoria de los berriozartarras por 13-0, mientras que el infantil B jugó contra el Canto Lagua en Sangüesa y perdió por 4-1. Por último, en cuanto a fútbol femenino, el equipo de Berriozar de Regional Femenino se enfrentó al Burladés y obtuvo un resultado de empate a 0. Y tras los deportes nos llega el tiempo de ofrecer la información meteorológica. Hoy tenemos 9 grados de temperatura aquí en Berriozar, cielos nublados, aunque se irán abriendo claros a lo largo del día y las temperaturas subirán hasta los 20 grados de máxima, unas temperaturas bastante cálidas que se prolongarán durante los próximos 2 días con máximas que oscilarán entre los 21 y los 23 grados.